Workout 2. Translate each sentence and then repeat the correct answer for practice. It's 2 o'clock in the afternoon. Son las 2 de la tarde. It's 1:15 in the afternoon. Es la 1:15 de la tarde. It's 9:30 in the morning. Son las 9:30 de la mañana. It's 9:45 in the evening. Son las 10:45 de la noche. It's 6:10 in the morning. Son las 6:10 de la mañana. Now, give the form of the verb that matches the pronoun. Conocer, nosotros. Conocemos. Ir, ellos. Van. Conocer, yo. Conozco. Ir, nosotros. Vamos. Saber, yo. Sé. Saber, tú. Sabes. Now, decide whether conozco, sé, or voy is correct in front of the following phrases. For example, if you hear a la madre de Rosa, you would say conozco. Yo conozco a la madre de Rosa. Al trabajo a las 6. Voy. Yo voy al trabajo a las 6. Hablar español. Sé. Yo sé hablar español. A Lucía. Conozco. Yo conozco a Lucía. A la estación. Voy. Yo voy a la estación. Al señor Fortuno. Conozco. Yo conozco al señor Fortuno.